La Esquina de la Salsa. Un programa para deleitar a sus oídos. Con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en La Esquina de la Salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Amigos y amigas, es un placer estar nuevamente con ustedes en su programa La Esquina de la Salsa. Soy Carla Cisneros y estaré acompañándolos en esta hora llena de ritmo y con canciones espectaculares de uno de los mejores ritmos tropicales. Comenzamos con la voz de la venezolana Marianela y su tema El hombre que yo amo. Escuchemos. Me toma en sus brazos y lo olvido todo.

llama cuando nos besamos y nos damos miradas. Qué botella tienes la mano, pero tu cuerpo vive, tu mente suspira y tan solo tus ojos. Me abrazo, que una pena me parte el corazón y llora. Ay, ay, uy, ¿qué hago? Si te quiero un poco más que ayer, uy, ¿qué hago? Si me consume tu mirada y tu ser, uy, ¿qué hago? Si cada cual tiene otro querer, uy, ¿qué hago? Dime qué hago. Tú tienes a otro y yo tengo a otra. Tu piel vibra y suspira de tan solo te toco, y yo solo aprendí a latir en tu corazón. ¿Qué hago si eres parte de mis sueños? ¿Qué hago si mi corazón quiere a ella? Es quien la prefiere, quien me dice te quiero. Ay, ¿qué hago si ya me amor? ¿Qué hago si me mata la soledad? Solo sé latir en tu corazón. ¿Qué hago si ya me he enamorado? Pero solo tu fuerza, a mí me llenan de fuerzas cuando estás a mi lado. Hey, yeah. ¿Qué hago si tuve lo que quise y tú y yo no tuvimos lo que dos necesitan para ser felices? Oh, consume tu mirada y tu ser, uy, ¿qué hago? Si cada cual tiene otro querer, uy, ¿qué hago? Si el tiempo no puede retroceder, uy, ¿qué hago? Si te quiero un poco más que ayer, uy, ¿qué hago? Si me consume tu mirada y tu ser, uy, ¿qué hago? Si cada de la salsa, que además de incursionar en el mundo de la música, ha incluido su talento dentro de la actuación, nos deleita con su sencillo Lo Siento, un tema para dedicar si ha habido alguna equivocación. Deleitémonos. Yeah. nos vamos con una mujer que posee una voz única y que representa al talento boricua. Olga Tañón, acreedora de varios reconocimientos importantes, trae su canción No Podrás. Ecuatoriano Son de Alcatraz dedica uno de sus hits a una de las personas más importantes de la vida del ser humano. Escuchemos Dios te bendiga mi padre, compuesto por chicos llenos de sabor y alegría.

La esquina de la salsa. Ahora la voz femenina de Sané Rivera, que lleva en su sangre el ritmo de la música, debido a que nació en una cuna de artistas y es hermana de Jerry Rivera, otro cantante tropical, nos deleita con su sencillo La Primera Vez. Soñando con él. La princesa de la salsa ha logrado fusionar varios ritmos tropicales como merengue y salsa en cada canción que lanza al mercado para deleitar a su público. Sedúceme es aquella con la que empezó su carrera y que le trajo muchas satisfacciones a nivel profesional. Escuchémosla. Víctor Manuel llega con uno de sus más recientes temas, lanzado en el 2013 y que poco a poco se expande por los oídos de sus fans. Ahora suena Me Llamaré Tuyo.